Aunque a veces los dos perdamos el sentido y de pronto seamos como dos lobos heridos, esta vez de esta forma te lo pido. A ver si paro esta guerra con una canción de paz. Bueno, yo soy Fena de la Mayora. Básicamente soy músico, o por lo menos eso dice mi ADN. Pero también soy actor, también soy ilustrador, también soy escritor de libros infantiles y hago algunas otras cosas más. Bueno, canción favorita del Salmón es muy difícil, porque ya el recorrido del disco es... recorrer el disco es una tarea ardua y placentera a la vez. Yo recuerdo que lo escuché, o los escuché, antes de que salieran, en la casa de Andrés, en una de sus casas. Debo haber escuchado unos 100 temas, o 80 temas. Después, cuando salió el disco, reconocí algunos de esos temas, pero otros no los reconocí, a pesar de que sé que los había escuchado. De modo que voy a tratar de hacer memoria para acordarme de algunos, porque la verdad es que El Salmón es una obra tan monumental, de una generosidad creativa tan inusitada. Yo no recuerdo otro caso de un autor con tanta generosidad y tan prolífico. En aquel momento me resultaba casi deportivo lo que hacía Andrés, y después me di cuenta de que su manera de expresarse en ese momento crítico de la vida, yo que estuve al lado de él y cerca de él, era a través de la música y de ninguna otra forma. Si lo único que tenés, que podés hacer para expresarte en este mundo es música y nada más, seguramente te salen 5 discos geniales como El Salmón. A ver, temas. Yo creo que Chicas me gustaba. Algunas me duelen y otras no. Otras me quieren todavía. Enola Gay, Enola Gay me gustaba mucho, me gusta mucho. Where the hell is Argentina? Never seen that in a map. As a matter of fact, never seen a map in my life. Después recuerdo algunas versiones interesantes, algunas versiones lindas. Y El Salmón también me gusta. Lo que recuerdo del momento en el que Andrés comunicó, por lo menos a los amigos cercanos, que iba a hacer esta obra monumental, yo recuerdo una charla anterior de unos, yo diría un año y medio antes, tal vez un poco más, en un hotel. Tuvimos una charla en la que Andrés me contaba que Melingo, nuestro querido Melingo, había compuesto en una aparente época de crisis casi 90 tangos, en el momento en que Melingo se volcó al tango, y nos sorprendíamos de semejante capacidad creativa. Pero ya creo que en la mente de Andrés, esto es una impresión mía, tal vez me equivoque, porque la mente de Andrés es un lugar complicado, así que quizá confunda las calles, pero me parece que en la mente de Andrés ya estaba el germen de esto, de hacer algo brutal, después de Honestidad Brutal, porque tirar 5 discos para una compañía discográfica es una afrenta directamente. Tirar 5 discos juntos con 100 temas para una compañía discográfica que tiene un artista tan comercial, tan vendedor como Andrés, es una verdadera afrenta. Y por otro lado, es una decisión artística tan contundente, tan magistral, que creo que marca un antes y un después, sin duda, en la carrera de Andrés, ¿no? Y que también nos marcó a todos, como decir, puta, qué compromiso el de este tipo para determinarse de esta forma, ¿no? Así que yo creo que yo no sé si lo intuía, pero me parecía, por la cantidad de temas que ya estaba haciendo Andrés en ese momento, él estaba en una etapa, se había convertido en una tortuga dentro de un caparazón, y adentro del caparazón solamente había música. Y eso me parece, por un lado me parece envidiable, y por otro lado me parece que solamente se puede dar en un momento eso. Porque como bien dice él ahora, que retomó el cauce normal, entre comillas, es ahora componemos cuando podemos, dice él, o yo compongo cuando puedo. En ese momento solo podía componer. Incluso recuerdo las grabaciones eran completamente caseras de los temas. Cuando todos estábamos investigando qué pasaba con el Pro Tools y todo eso, Andrés ya lo había descartado y había vuelto a la Porta Estudio a cassette. Yo me acuerdo haber grabado muchos temas en la casa de él, hacíamos muchas versiones de temas, también en Madrid, y las grabaciones eran en cassette con cuatro canales, íbamos volcando de un canal a otro, lo que hacíamos hace 25 años o 20 años. O sea que ahí había toda una intención. Y eso es lo que pinta de cuerpo entero a un artista enorme como Andrés Calamaro. Algunas me partieron en tres y sigo buscando algún pedazo. Alguna se comió mi corazón. Anécdotas, bueno, muchas anécdotas no se pueden contar, son pertenecen a la intimidad de la amistad y muchas otras son quizá imaginables. Yo lo único que puedo contar es haber estado en esos momentos de creación febril al lado de Andrés y haberme ido caminando y silbando bajito pensando, ojalá de estas 100 canciones yo pueda recordar 10 inmortales. Y me parece que hay más de 10 inmortales. No tengo una anécdota fija, porque las que tengo por ahí pertenecen mucho a la intimidad. Nosotros somos amigos de hace muchísimos años y son esas amistades que resisten la frecuencia, porque como decía Borges, cuando una amistad es muy profunda no hace falta hacerle culto a la frecuencia. Así que me siento honrado de haber estado en algunos momentos al lado de él. Yo no recuerdo una obra musical o algún grupo o algún solista que hayan hecho, que hayan largado un disco quíntuple. Puede haberlo, pero por ahí yo no lo tengo en ese momento presente. Lo que me parece que se puede comparar a la obra de Lito Nevia. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria. Lito Nevia es un otro músico enorme, gigantesco, que desde el lugar de bajo perfil y nunca perteneciendo a la mainstream, es un tipo que debe haber compuesto fácil más de 1000 canciones que llevan su sello. Y yo creo que la monumentalidad del Salmón es comparable a la monumentalidad de la obra de Lito, ¿no? Que es un tipo absolutamente prolífico y creo que también tienen algo en común, por algo hicieron un disco juntos, pero tienen algo en común, que es la manera de expresión en los momentos bajos o en los momentos altos es pura y exclusivamente la música. Cosa que a mí no me ocurre, porque yo me expreso de otras maneras también. Yo dibujo, yo actúo, yo me expreso de 1000 formas diferentes y considero a la música quizá la más importante, pero para ellos es solo la música, y eso es, es como un sacerdocio, eso es como una entrega apostolar directamente, apostólica. Así que me parece genial, me parece que con lo único que lo puedo comparar es con la obra de Lito. En otros países no sé si existirá, no se me ocurre en este momento, se me ocurren discos triples, pero quíntuples nunca.